Hola Sandra, hola a todas las personas que escuchan Radio Guaya y Palabra al Aire. Yo soy Estefanía Sánchez Navarro de Lesbian Sin y les mando un abrazo desde la desierta de Hermosillo, Sonora por el aniversario de Radio Guaya. Mucha fuerza y larga vida a los medios comunitarios. Pues esta es la cápsula de Lesbian Sin del mes de agosto y en esta ocasión vamos a compartir la voz poderosa de Gretel Alejandra. Ella está en la ciudad de Aguascalientes y desde allá nos manda la experiencia que ha sido para ella ser una mujer lesbiana dedicada a la medicina, haciendo una crítica muy profunda al sistema heteropatriarcal que se ha apoderado, entre muchos otros espacios, del espacio médico, del espacio de la sanación del cuerpo y sobre todo de las cuerpas de las mujeres. Vamos a escuchar a Gretel Alejandra. Saludos a quienes escuchan Radio Guaya. Me dedico a la medicina y en el camino profesional que he recorrido he observado que la academia valida una única forma. Pero escuchando a otras mujeres que entre muchas otras cosas me invitaron a cuestionarlo todo, mi manera de ejercerla ha ido tomando otro camino. Este tipo de medicina de la academia fue fundada por medio de la sangre, de asesinar mujeres, de invalidar sus conocimientos tradicionales de miles de años y naturales, gratis para aquellas que eran quienes se encontraban cerca de la tierra y quienes usaban la palabra para transmitir sus saberes. Fue robado el conocimiento generado y recuperado por ellas y colocado en universidades, donde difícilmente las mujeres y las personas empobrecidas tenían acceso. Y lo seguimos viendo y experimentando. La partería, la herbolaria, la medicina que ha sanado a la humanidad sigue siendo expropiada e invalidada. No solo eso, también capitalizada, colocando a las industrias farmacéuticas en la única vía de salud. Por favor, la enfermedad vista no como un proceso o como algo que no solo se encuentra en el cuerpo, sino en la mente y el espíritu. La enfermedad vista como algo que no permite a la fuerza de trabajo producir al ritmo del sistema. La medicina hegemónica no siempre sana de raíz, permite la funcionalidad de la persona para seguir siendo explotada en todo caso. Luego, al cuestionar colectivamente y conversar con otras mujeres, fui observando que además, esta funda los conocimientos en el estudio del hombre. ¿Cuántas enfermedades de la mujer conocemos que no están bien estudiadas? ¿Y cuántas de ellas están estudiadas en lesbianas? No digo que la medicina occidental no sirva, claro que tiene conocimientos con buenos resultados, mas no es la única. Y si ha sido impuesta, la invitación para mí fue hacer crítica, seguir buscando, cambiar mis formas de aplicarla. En este cuestionarlo todo fue a partir de que comencé a revisar mis relaciones, a quién amaba, a quién estudiaba, a quién admiraba, de quién recibía conocimiento, qué tenía validez en mi vida, a quién escuchaba, que comenzó mi caminata en la lesbiandad. No solo como una forma de relación sexoafectiva, sino como una forma de vivirme, de elegirme, también desde mi profesión. Y no ha sido sencillo, no solo por la autocrítica que esto necesita, sino la exigencia del sistema a hacerlo como se tiene establecido para seguir reproduciendo la medicina occidental, hegemónica, heterosexual, capitalista, colonialista, blanca e imponerla. Cuando comencé a hacer conciencia de que lo personal es político, cada consulta se vuelve un acto de rebeldía, tratando de explicar todos los secretos a voces de aquellos conocimientos que quedaron fuera del alcance de las personas al encerrarlos en universidades y escritos con palabras rebuscadas, tratando también de ayudar a hacer conciencia de que la enfermedad está directamente conectada a la vivencia de una, tratando de que al relacionar la enfermedad con la vida se pueda iniciar un proceso de sanación desde la responsabilidad de la persona con su consentimiento informado y denunciando al sistema opresor que nos enferma, la explotación por el hecho de ser mujeres. Ser médica y ser lesbiana al mismo tiempo también significó amarme y elegirme a mí misma, saber que someterme a ciertas prácticas también era explotarme a mí misma, seguir cuestionando la heterosexualidad obligatoria en todas sus formas. Ya lo dijo Lorena Cabnal, una feminista comunitaria, sanando tú, sano yo, yo soy tú soy yo. Acompañando los procesos de sanación, amándome y amando a las mujeres, sanamos todas. Dejando al machote que nos acose. por todo lo que nos duele, por todo lo que nos queda, miserias ajenas, fatigas y faltas, gloria eterna a la gana. Pues esta fue la participación de Gretel Alejandra desde Aguascalientes. Le agradecemos de verdad sus conocimientos, su perspectiva y el querer compartirla en este espacio. Y ella, Gretel, participó en la Lesbian Scene número 10, dedicada a hacer un análisis, una crítica o una reflexión sobre la salud de las lesbianas. Y pues agradecemos a todas las mujeres lesbianas que han participado en esta fanzine. Pues muchas gracias. Les mandamos un abrazo desde la desierta de Hermosillo, Sonora. Abrazo, Sandra, y gracias a toda la gente que escucha Radio Guaya.